Programa en el que les proponemos desde acá, desde la radio del ISER FM 95.5, recorrer nuestro país entero, de norte a sur, de este a oeste, como dice nuestra artística, y viajar a lo largo de las venas de nuestro país, ¿no? Y conocer cultura, costumbres, conocer más a fondo nuestro país. Desde acá, tomando un mate, charlando un poco, conociéndonos, ya mismo, hablando de conocernos, presento a mis compañeras Paula Navata, Adriana Bergantiños. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Bueno, en este primer encuentro, en este primer programa, nosotros tenemos pensado recorrer el primer destino, que es Santiago del Estero. Hace más o menos un mes, exactamente el 24 de abril de 2009, nos enteramos de la muerte, del fallecimiento de uno de los máximos exponentes de la música que nos dio esta provincia. Estamos hablando de Sixto Palavecino, a quien escuchábamos hace un rato en esta música que ahora quedó de fondo, quedó de cortina. Entonces se nos ocurrió cuando hablábamos, cuando organizábamos el primer programa, se nos ocurrió hablar de este gran músico argentino. Sí, dedicar nuestro primer programa es justamente hacer un homenaje a este músico que a los 94 años nos dejó. Sobre todo nos dejó en un momento muy particular de su campaña, porque toda su vida fue una lucha por el quichua, la defensa de su ancestral, de su propio dialecto, de su propio idioma con el que fue criado. Fue no solo un músico, sino un defensor de su idioma. Exacto. Bueno, entonces esta es la propuesta desde nuestro primer programa: comenzar a hablar un poco y conocer la biografía y la historia de este gran exponente de la música, del quichua y, por supuesto, de la cultura en general santiagueña y argentina. Este programa, entonces, desde acá y hasta fin de año, vamos a ir conociendo programa a programa las distintas provincias de nuestro país, que son muy ricas en cuanto a cultura, ¿no? Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo ahora mismo. Sí, pueden llamarnos al teléfono 4-313-3422 o por mail a nuestrasangre@live.com.ar. Exacto, ya mismo se pueden comunicar con nosotros, contarnos en qué les estamos haciendo compañía, no sé, conocen Santiago, conocen a Sixto, bueno, dejarnos un mensaje. Nosotros les vamos a estar haciendo compañía hasta las 6 de la tarde, recorriendo entonces la provincia de Santiago del Estero. Lo escuchábamos recién a Sixto, recién hablábamos de él. Bueno, una historia realmente profunda, una historia con mucho de lo nuestro, con mucho del santiagueño, con mucho del argentino, ¿no? Sixto, que nació en 1915 en el monte santiagueño, más exactamente en la localidad de Barrancas, en el departamento de Salavina, ¿no? En el departamento de Salavina, de la provincia de Santiago del Estero. Es el tercer hijo varón de la familia. Y bueno, le había tocado desde chico el cuidado de las majadas, ¿no? El cuidado de las sí, ovejas. Sí, por eso desde temprano se iba al monte, a los pastizales, a cuidar a las ovejas. Y en esa larga estadía que tenía durante todo el día cuidando a las majadas, el campo, el bosque, le fue pasando su sapienza campesina. Exacto. Así bueno, es. O sea, digamos que Sixto se embebió, ¿no? Se enriqueció con toda esa vivencia del campo, del interior argentino, sí, ¿no? Aparte eso tenía cualidades de ser un gran observador de la naturaleza, de la vegetación, de los animales. Y esa observación fue la que le permitió descubrir los secretos que le daba el ámbito en donde se movía cotidianamente. Y es a partir de eso que logra, luego, con la adultez, cuando llega la madurez y empieza a escribir sus canciones, poder empezar a resumir en una sola estrofa las cualidades que compartimos, animales y humanos. Justamente, de cuidar esas majadas que hablaban recién, él extrae todo eso y lo transfiere a la música. Música que a los 8 años crea su primer violín con su pequeño cortaplumas y una mesa vieja de su madre, y hace su violín sachero, para lo que lo va a determinar toda la vida como el violinista sachero. Es claro, es que no es que no había instrumentos musicales en su casa, pero la madre pensaba que claro, ser músico no era una profesión. Era la cuestión familiar, ¿no? Que se vivía en su casa en aquellos tiempos, más que nada. Así que bueno, igualmente, más allá de que la madre no lo dejaba de ser músico y no quería, él se empecinó y, como decías vos, no era un trabajo. No, no era un trabajo, es amor a la música. Escondía su violín que se había fabricado con sus propias manos en un hueco de quebracho blanco. Sí. Le servía de estuche. Y lo tocaba mientras cuidaba las majadas. Exacto. Bueno, además del violín, bueno, él se hizo famoso por ejecutar su violín y por cantar al mismo tiempo que tocaba su violín, ¿no? Una cosa bastante complicada. Pero al mismo, bueno, también ejecutaba bandoneón, ejecutaba guitarra, bombo, bueno, la verdad, un artista muy amplio en todo sentido. Sí, sobre todo destacar la defensa del idioma quichua, ¿no? Exacto. Algo que estuvo tan censurado, porque vos fíjate que en las familias, antiguamente, se trataba de prohibir a los chicos que la gente de afuera, los que no eran de esa familia, supieran que la familia hablaba quichua. Es que había una prohibición gubernamental directamente. Sí. En las escuelas estaba prohibido que hablaran quichua. Sobre todo en la década del 70, ¿no? Bueno, pero Sixto, en vida, había dicho, en algún momento, dijo que su sucesor iba a ser Vitu Arrasa, que su sucesor en su lucha por dar a conocer el quichua y en su música, ¿no? Iba a ser Vitu Arrasa. ¿Es así, Vitu? Buenas tardes. Imaina Purinki, Rodrigo, Paola y Adriana. ¿Cómo andan? Los saludo en lengua quichua, Vitu Arrasa. ¿Qué tal, quichua? Vitu, buenas tardes. ¿Qué tal, Vitu? Muchísimo gusto de escucharlo. Bueno, de todo, muchas gracias por formar parte de nuestro primer programa, por estar acá, por tomarte este tiempo de estar con nosotros aquí, ¿eh? Bueno, me alegra mucho, y nuestra sangre significa no caispa y arnichis, nuestra sangre, en quichua. Bueno, recién yo decía que en vida Sixto había dicho que su sucesor, en cuanto al quichua y en cuanto a su música, eras vos. ¿Cómo te tomás estas palabras de Sixto? Y bueno, para mí, ya de haberlo escuchado muchos años atrás, ¿no?, delante de otras personas, para mí era ya un gran compromiso y a la vez un orgullo de que él me deje como para sucederlo en lo que se refiere nada menos que a esta cultura que es tan amplia y representando un idioma americano que es el quichua. Exacto. Bueno, ¿cómo comenzaste, ahora que nos decís esto, cómo comenzaste a involucrarte vos con Sixto y con su lucha por dar a conocer el quichua y con su música también? Y bueno, yo a Don Sixto lo conozco más o menos para el año 84, 85, muy jovencito, y él, bueno, siempre le gustaba estar rodeado de jóvenes, inculcarles, enseñarles, transmitirles el idioma, y así yo me acerqué y, bueno, hicimos amistad, porque, bueno, yo soy también de muy cercano de las tierras de él. Yo nací cerquita de Atamisqui, él es de Salavina, sea que nos nutrimos de los mismos alimentos, bebimos la misma agua y tuvimos el mismo paisaje, digamos. Totalmente. Bien. Bueno, Vitu. Y de ahí en más, perdón, él me ha empezado a dar como responsabilidades, ya que yo conozco el idioma. Y bueno, me empezó a invitarme a festivales, giras, y a comprometerme también, donde lo he acompañado con el programa de él, el alero quichua santiagueño, que ya está cercano a cumplir los 40 años, creo. 40 años, exactamente. Bueno, vos actualmente estás viviendo aquí en Buenos Aires y te desempeñas como docente de quichua, ¿no? Sí, vivo en Buenos Aires, bueno, viajo por el interior bastante, porque estamos haciendo capacitaciones para docentes, haciendo talleres, dando clases y así cursos cortos a donde se requiera, ¿no?, a nivel nacional. Y bueno, yo empecé enseñando en la Facultad en Ciencias Exactas, después pasé a Filosofía y Letras. Siempre estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires. Sí, estuve en el IUNA. Algunos años en la feria de Mataderos, estuve cerca de 6-7 años. Y bueno, dentro del ámbito quichua soy una persona conocida, estoy escribiendo en actualidad en 4 revistas. Ajá. Estás también, esto de las revistas, no sabía, ahora me comentás un poco, pero también estamos informados de que estás sacando un libro, un diccionario quichua. Sí, he hecho un manual de enseñanza quichua que casualmente viendo en las giras que yo hacía, observé de que eso estaba faltando en las aulas, en las bibliotecas, en las escuelas, y yo dije, bueno, no hay un libro general que tenga contenidos varios para enseñarle nuestro idioma. Y bueno, empecé a trabajar hace años y bueno, ya presenté un libro que se llama Lengua Quichua, un idioma original de América. Exacto, por eso también te iba a preguntar. Al cual, bueno, para un segundo tiraje que ha sido muy solicitado, le estoy agregando contenidos, va a ser lo más voluminoso, y al cual le voy a agregar un diccionario. Ajá. Para que todo esté en un libro y eso puedan acceder como material de consulta o como para la enseñanza. Para aprender directamente en esta lengua originaria. Así es. A propósito, Vitu, ¿cómo ves vos la difusión de esta lengua a partir de tu trabajo, el de Sixto y de otras personas que seguramente están en esta campaña con ustedes? ¿Cómo ves el progreso de la difusión de la lengua esta originaria en Santiago particularmente y en todo el país? Bueno, yo veo que a través de hombres como él, como Sixto, como Don Domingo Bravo, como Mario Tevez, o yo y tantos otros, se ha mantenido el idioma y ha sido importante porque, bueno, los jóvenes también han acompañado aprendiendo y divulgando, porque hoy hay muchos profesores por ahí, creo que faltan muchos maestros de quichua, y bueno, hoy la gente está muy ávida de conocer nuestras raíces, conocer nuestro idioma, e incluso yo tengo y tuve muchos extranjeros que han pasado por las clases, digamos. Hoy, digamos, no solamente uno puede pensar y decir sí, porque son alumnos que son hijos de chicos de padres provincianos, claro. No, yo he tenido alumnos de diferentes lugares del mundo, ¿no? Es que pienso que para el extranjero, sobre todo, llama mucho la atención este tipo de lengua propia de estos lugares, ¿no? Del interior de nuestro país. Sí, yo por ejemplo he tenido alumnos o me comentan que han ido, por ejemplo, van a Machu Picchu, van a lugares así exóticos y bueno, vuelven reentusiasmados como para conocer más la cultura en profundidad. Y esta lengua es como que te obliga a introducirte en la cultura general, porque vos aprendes hoy una palabrita, mañana otra, y eso te lleva a otra. Por ejemplo, en la escuela nos enseñaban que era el Aconcagua, o que era Iyuuma, o que era Ayacucho, y ahí terminaba. Pero nadie supo, por ejemplo, explicar qué es Aconcagua, o qué es Tunuñán, o qué es Uxpallata. Exacto. Simplemente quedaba ahí, porque ni siquiera los maestros sabían. No, exactamente. Buenas tardes, Vitu, nuevamente me presento, soy Paula, y lo que yo te quería comentar es que, en realidad, compartir con vos el comentario de que aprender una lengua nueva es adquirir una nueva visión del mundo. Una lengua es mucho más que lo que hablamos, es ver el mundo de otra manera también, ¿no es cierto? Bien, Paula, es ver nuestro mundo, nuestro continente, sí, de la manera que tendríamos que haberlo visto siempre. Y creo que hoy se abre un portal como para observar, digamos, directamente nuestra cultura. Claro. Bueno, ahora la que hace una pregunta soy yo, Vitu. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias. Adriana. Vitu, de todas las cosas vividas, que debe de ser riquísimo su anecdotario, ¿nos puede contar una anécdota de las que haya vivido con esto de estar en un escenario con Don Sixto, compartir, y alguna anécdota debe tener para contarnos? Y bueno, hay muchísimas, pero vamos a resumir. Por ejemplo, yo he hecho giras por el Gran Buenos Aires cuando Don Sixto estaba en su plenitud. Yo, muy jovencito, y bueno, y él me llevaba para hacer alguna introducción, hablar, o hacer una canción, dos, y haciéndome conocer, ¿no? Y eso, compartir con él, ha sido muy grato porque, bueno, él era un hombre muy reconocido y muy respetado, y me estoy acordando de que en alguna ocasión hemos compartido así cosas muy particulares con León Gieco, por ejemplo, y en la casa de Don Sixto en Santiago del Estero, y aquí en Buenos Aires, por ejemplo, León lo invitó a él cuando hizo un, creo que era en el Teatro Ópera, no recuerdo bien, cuando vino Pete Seeger y estuvo con León Gieco y Don Sixto Palavecino, y me invitaron a mí, bueno, yo era el cantante invitado. De hecho, bueno, recordemos que León también lo invitó a Sixto a formar parte de su álbum de Ushuaia, La Quiaca, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, ha sido material que va a quedar para siempre. Algunos de los tantos y recuerdos que tengo, después hemos hecho un especial en la facultad de Belgrano con los alumnos, donde Antonio Carrizo nos ha hecho una entrevista en televisión y donde también Don Sixto le mencionaba a él que yo era un hombre que iba a seguir con los trabajos de él y con la cultura quichua, porque yo era un conocedor tanto del monte como del musicalmente hablando. Exacto, exacto. Bueno, hablando de la parte musical, nosotros sabemos también que vos tenés o sea, no solo estás ligado a Sixto por este tema del quichua, de la difusión del quichua, sino también por su música. Queremos saber, bueno, que nos cuentes un poco cómo sigue tu carrera musical. Yo he hecho también cosas como para atraer con el quichua, lo que sea, como dicen los chicos por ahí, he recurrido. Me acuerdo que en el año 85, más o menos, muy chiquito, grabé un disco de música tropical, cantada totalmente en lengua quichua. Y bueno, eso ha tenido un tiraje. Es muy chico, pero ha sido muy aceptado, y donde tiene todas las banderas de los países quichohablantes de América. Es algo diferente, es algo transgresor, ¿no? Una música tropical cantada en quichua. Pienso que sí, aunque los orígenes de la música tropical son quichuas, ¿no? Porque eso es, la cumbia viene de Colombia, de Ecuador, de la Amazonas, donde no te olvides que el quichua se habla ahí también. Ajá. Pero la cumbia original, ¿no? No la que hoy está un poco... No la que hoy se escucha. Claro. Y bueno, mi trabajo, uno de mis últimos trabajos, es un disco que se llama Unión de Dos Culturas, que es un didáctico musical que tiene 20 pistas, de los cuales 10 son contenidos orales y 10 contenidos musicales. O sea, es también con la intención de que llegue para la enseñanza, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Vitu, antes queríamos preguntarte, bueno, si hay alguna actividad que vos estés llevando a cabo en este momento, que aprovechemos ahora para difundir desde nuestro rincón, desde nuestro espacio acá, desde nuestra sangre. Y sí, estoy enseñando en varios lugares. Aquí, por ejemplo, estoy en un centro en Berazategui, que estoy en Dardo Rocha y la 21. Estoy en la Casa de la Provincia de Santiago, Florida 274. Estoy en San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, Ruta 8 y 3 de Febrero, en el Club de Radio Aficionados, y en el Club Premier, aquí en la calle Campichuelo, en Parque Centenario. Aquí en Capital. Sí, Campichuelo 473, en Capital. Así que bueno, y se me acaban los días de la semana. Sí, ya, completa, ¿no?, con tanta actividad. Bueno, una cuestión más para ir cerrando. Bueno, yo le quería preguntar, Vitu, ya que sabemos que han tenido la sabiduría esta de rodearse de jóvenes para que siga el mensaje y se mantenga el quichua vigente y fresco, ¿no?, en los jóvenes y en la descendencia. ¿Cuál podría ser el mensaje suyo a los jóvenes, o el anhelo que tiene con relación a la juventud? Me gustaría que lo dijera en quichua y que después lo tradujera al castellano. Sería un lujo. ¿Puede ser? ¿O sí, le pido mucho? No. Runa kunapa no ka niikis, no ka ispat munaichis, y mana konkaichis, chaip Umaikisti y Songoikisti Apaichis. Decía qué que... ¡Qué lindo suena! Suena re dulce. Gracias. Bueno, decía que, bueno, que les hablaba a los jóvenes y les decía que, bueno, que lleven este idioma, que defienden y que en sus corazones esté nuestra cultura y que ellos son como los portadores, digamos, de esto. Así es, así es. Gracias. Bueno, Vitu, la verdad un gustazo enorme, un lujo tenerlo en nuestro primer programa de Nuestra Sangre acá, hace minutos nomás que comenzamos y ya tener la entrevista con usted, realmente un lujo para nosotros que haya estado hoy con nosotros. Gracias, y bueno, recuerden, se llama Nocaispa y Arnichis, Nuestra Sangre. Muchísimas gracias. Gracias. Vitu, antes de despedirnos, bueno, te queríamos decir que ahora vamos a escuchar un tema que le corresponde. Ah, bueno. Vamos a escuchar Sacha Manta. Y después, bueno, les voy a hacer un regalo para que tengan el material completo. Pero muchísimas gracias, será bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Vitu Barraza pasó por el primer programa de Nuestra Sangre. Nos quedamos con Sacha Manta. Gracias. Nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra Sangre. De 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. radioicer@confer.gob.ar. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Locución, producción, guión, operación técnica. Metete en el medio. ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. Chacarera cachupayoca. Charin misito chay pachaca. Vive en la selva un pájaro nocturno que estremece las almas con su lúgubre canto. Esa ave tiene una historia. En épocas muy remotas, dicen las tradiciones indígenas, una pareja de hermanos habitaba su rancho. Vivían solos desde la muerte de sus padres. Él era bueno, ella era cruel. El muchacho amaba a su hermana, pero ella traía tormentos a su vida con absoluta perversidad. Desesperado, el muchacho abandonaba en ocasiones la choza, internándose en las marañas del monte. Vagando triste por las sombras, pensaba en ella. Los frutos más dulces del lugar llevaba él al rancho para alimentar a su hermana. También llevaba saba los pescados en el remanso del río, o tal vez un quirquincho de la barranca próxima. Palmo a palmo conocía su monte, y siendo cazador de tigres, además, protegía la morada. Inigualable buscador de mieles, nadie tenía ojos más despiertos para seguir a la abeja voladora que lo llevaba a su colmena. Todo esto le costaba trabajo y pequeños dolores, pero su hermana, en cambio, se mostraba indiferente, como gozándose de sus penas. Volvió una tarde sediento, herido y fatigado. Pidió entonces a su hermana un poco de agua para beber y limpiarse las heridas. Ella, malvada, la dejó caer al suelo. El hombre, una vez más, ahogó su desventura. Al día siguiente ella le hizo lo mismo con el último bote de miel que tenían. Cansado de tantos desprecios, la invitó a acompañarlo a un sitio distante donde había descubierto miel, pero su invitación encubría designios de venganza. Cuando llegaron allí, la hizo subir al árbol más alto. Cuando ella se hubo instalado allá, él empezó a descender por el tronco, desgajándolo a hachazos. Una vez en tierra, huyó sigilosamente. Presa quedó en lo alto la infeliz. Transcurrieron instantes de silencio. Ella habló. Nadie le respondía. Abandonada a semejante altura, sobre un tronco liso y largo, sin otras ramas que aquellas a las que se aferraban sus manos, espiaba para ver si el hermano reaparecía por ahí. La acometían deseos de arrojarse, pero la brusquedad del golpe la asustaba. Mientras tanto, la noche iba descendiendo. La garganta le había quedado muda y la lengua se le pegaba en la boca con sequedad de arcilla. Tiritaba de frío y sentía el alma mordida por implacables remordimientos. Los pies, en el esfuerzo anómalo con que se aferraban a su rama de apoyo, fueron desfigurándose en garras de búho. La nariz y las uñas se encorvaron, y los dos brazos abiertos en agónica distensión emplumecieron desde los hombros a las manos. Se vio de pronto convertida en ave nocturna. Así nació el cacuy. La pena que se rompió en su garganta, llamando a su hermano justiciero, es el grito que aún resuena en la noche por el monte santiagueño. ¡Cacuy! ¡Turay! Escuchábamos la leyenda del cacuy, una leyenda popular santiagueña, en la voz de Adriana Bergantiños, en vivo todo, ¿eh? Bueno, una de las tantas leyendas, ¿no?, que tenemos en la provincia de Santiago. Hoy hablábamos del quichua, habíamos tenido la entrevista con Vitu Barraza, hablábamos de quichua, y bueno, ya que estamos, decimos que esto de Cacú, Turay, que gritaba en la leyenda, significa detente, hermano. Ese llamado de la hermana desesperada que después de haber hecho tanto mal, fue abandonada por su hermano que ya no tenía más paciencia y no tenía más amor para con ella, en este alto árbol, sola y sin ramas, porque como contaba Adriana, las fue achando y ella ya no pudo bajar. Claro, fue tanto el hartazgo, fue tanto lo que ella lo mortificó, que en definitiva él no pudo retroceder. Directamente lo primero que hizo fue lo definitorio, que fue abandonarla, ¿no? Abandonarla, dejarla sola. Exacto. Convirtiéndose en ese ave nocturna. En ese búho, ¿viste? La lechuza, el búho, son figuras que aparecen mucho en las leyendas. En esa ave nocturna que tiene ese grito de lamento desgarrador por el amor perdido de su hermano, ¿no? Bueno, el búho, la lechuza, decía yo, son elementos que suelen aparecer en la mayoría de las leyendas y de las costumbres en Santiago del Estero. De hecho, parte de algunas de las comunidades indígenas que habitaban al comienzo, antes de la conquista, tenían a la lechuza y a la víbora como dos de los signos principales de su cultura. Estamos hablando de los tonocotés, que fueron las poblaciones indígenas primitivas antes de la conquista, aquí en la zona de Santiago del Estero. Había otros también, estaban los lules, estaban los deguitas, los anavirones, los huichís, pero bueno, los tonocotés fueron una de las comunidades indígenas más importantes de la región, y como vos decías, Paula, dos de sus imágenes y de sus ídolos así importantes eran la lechuza y la víbora. Bueno, pero fíjate que lo curioso es que normalmente nosotros relacionamos a la lechuza, el ave nocturna, con algo de mal agüero, con algo malo, y a la víbora también, ni siquiera las queremos mencionar. Y sin embargo, para esta cultura eran dos símbolos absolutamente positivos. Exacto. La lechuza que estaba era la representación de lo elevado, del agua, la lluvia y el aire, por ejemplo. Y la víbora representa la tierra y la fertilidad, no es un bicho rastrero, es tierra y fertilidad. Y por eso la unión de los dos animales, de estas dos representaciones, lechuza y víbora, representan en conjunto, significan en conjunto la fertilidad y la fecundidad. Exacto. Bueno, una acotación sobre las comunidades indígenas en Santiago del Estero, sobre todo de los tonocotés, que son los zuritas o juríes, como lo llamaban cuando se hizo la conquista, en épocas de conquista, porque se vestían, para vestirse usaban plumas de ñandú. Exacto. Pero, ¿cómo le decían a ñandú ellos? Les decían juríes por eso. Exactamente, porque así es como se llaman ñandú. El detalle es que las plumas las colocaban alrededor del cuello. Después usaban como unos delantalcitos, que en realidad eran taparrabos, pero todas las plumas de los ñandúes eran alrededor del cuello y no en otro lugar. En agosto de 2005 se sancionó una ley provincial en Santiago del Estero para reconocer los derechos de 19 comunidades aborígenes, entre las cuales están los tonocotés. Actualmente esta comunidad indígena se concentra principalmente en los departamentos de San Martín, de Figueroa y Avellaneda. ¿Sabés qué quiere decir tonocote? ¿Y si me contás? Tonocote, hombre colorado. Hombre colorado, en su lengua originaria, que no es quichua. No, es una lengua más antigua, que casi está. Es una lengua mucho más antigua. Exacto. Bueno, recordamos, si se quieren comunicar con nuestra sangre, si quieren dejarnos un mensaje, contarnos en qué les estamos haciendo compañía, no sé, curiosidades que esperan de nuestro programa, que esperan escuchar aquí en Nuestra Sangre, se comuniquen con nosotros enviándonos un mail a nuestrasangre@live, esto se escribe live, con be corta, .com.ar, o nos llamen a nuestro número telefónico 4-313-3422. Exacto, ahí se comunican con nosotros, nos dejan su mensaje, o también podemos llegar a hablar en vivo, salen al aire. Ahora vamos a escuchar otro tema musical, otro santiagueño de nacimiento, Rally Barrio Nuevo, se viene con su tema y con su homenaje a Frías. Recuerdos en flor. soy sol, montan las gotas preñadas de amor. Dame tu copla, me grito canto, para cuando llegue la lluvia mejor. Horizontes yo voy, y cuando regreso, fría soy sol, montan las gafas preñadas de amor. Seguimos en Nuestra Sangre, en FM Iser 95.5. Algunos oyentes que se van comunicando con nosotros, algunos mails, algunos mensajes. En un rato ya vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo un poco sus comentarios, los comentarios que nos dejan en el mail, en el teléfono, vía comunicación telefónica. Seguimos recorriendo la provincia de Santiago del Estero. Comenzamos hablando de Sixto Palavecino, uno de los máximos exponentes de nuestra música folclórica argentina. Pero seguimos conociendo esta provincia. ¿Qué te parece si nos vamos a la región turística? Sí. Empezamos a recorrer todo lo turístico y todo lo lindo que tiene Santiago del Estero. Hay muchas cosas en Santiago del Estero. Hay muchísimas. Mira, yo te cuento una primero, porque justamente en este mes de mayo se inicia la temporada de las termas. Y una de las termas más importantes que tiene Santiago del Estero son las termas de Río Hondo. Termas de Río Hondo. Así que bueno, es una muy buena propuesta donde cerca de las aguas termales están los complejos con una cantidad enorme de hoteles con piletas a la temperatura a una alta temperatura, entre 27 grados. Exacto. Aproximadamente. Además está toda la infraestructura preparada para el turismo, ¿no? Ustedes sabían que también hay termas en Guasayán, ¿no? Ajá. Están las termas de Río Hondo y las termas de Guasayán. Bueno, está todo preparado, como les decía, restaurantes, confiterías, cines, bueno, casinos en el caso de termas de Río Hondo, lugares de alojamiento, o sea, está toda la infraestructura preparada para brindar el mejor turismo en las termas, en ambas termas, ¿no? Uh-huh. Pero además, bueno, tenemos algunos festivales también en la provincia de Santiago del Estero. Está la fiesta, por ejemplo, nacional del canasto en Termas de Río Hondo. Exacto, por hablando ejemplo, de las termas. Por ejemplo, porque si han heredado algo de lo que estábamos hablando, de esos primeros aborígenes, de esos primeros indios que habitaron esos pagos, es la habilidad para poder tejer con juncos, con mimbres, ya que tienen un clima tan desértico y que la forestación de ellos es tan parecido a la caña, es tan seco, ellos tienden a hacer estas artesanías con palmas, con juncos y con mimbres. Exacto, bueno, esta fiesta nacional del canasto, que es en Termas de Río Hondo, es un homenaje entonces a estas manos laboriosas de hombres y mujeres que se dedican a la artesanía, que es un arte milenario que aún sigue vigente. ¿Sabés que utilizan hasta la chala del choclo? Sí, disecada, increíble. Bueno, los artesanos, nuestros artesanos. Nuestros artesanos. Otra de las festividades que tenemos en Santiago del Estero son las tradicionales trincheras de Icaño. ¿Bien? Esta festividad que organiza la Comisión Municipal de Icaño son tradicionales trincheras de carnaval que se realizan en 8 jornadas durante el mes de febrero, caracterizadas sobre todo por el juego con agua, pero además sabemos que también hay ferias de artesanos, hay un montón de músicos que se presentan noche a noche en las peñas que se organizan. Seguimos recorriendo más lugares turísticos. Y llegamos a Loreto. Llegamos a Loreto. Llegamos a Loreto. Llegamos a Loreto con su máxima festividad, obviamente, que es el Día de la Patrona, la Virgen de Loreto, protectora de la aviación y de todos sus tripulantes, ¿no? Bueno, algunas de las de los lugares que tenemos en Loreto son la Plaza San Martín, la Plaza del Centenario. También hay un museo aeronáutico que es muy interesante para recorrer sobre todo la historia de la aviación argentina. Bueno, hay documentos y objetos de aviación también, y hay una plazoleta Fuerza Aérea que tiene como principal atractivo la imagen de Nuestra Señora de Loreto. Como decíamos, que es la Virgen Patrona, la protectora de los aviadores. Y tiene una fiesta que se hace el 10 de diciembre de cada año. Es una fiesta muy importante en el pueblo de Loreto. Exactamente. Pero también hay otra fiesta que creo que me vas a comentar vos, ¿no es cierto? Antes de comentarte la otra fiesta, te voy a contar que hemos recibido llamados. Nos llamó Jazmín de Villa Urquiza y nos felicita por este nuestro primer programa. Y nos dice, sigan adelante. Muchas gracias, Jazmín. También de Retiro. Buena entrevista a Vitu, sí, la verdad fue un lujo, fue un placer tenerlo a Vitu Barraza en este primer programa para hablar del quichua, de la obra de Sixto Palavecino, de su música. Y también nos llamó Nicolás de Núñez, que nos agradece por difundir la cultura de Santiago. Muchísimas gracias a todos ellos. Celia Sánchez también se comunica vía mail a nuestrasangre@liv.com.ar. Me encanta el programa, dice, gracias por acordarse de nuestra linda patria y del interior. Felicitaciones, éxitos chicos en este primer programa. Vivo en Bariloche, los esperamos por acá. Una salteña, Celia. Una salteña en Bariloche. Y hablando de Santiago del Estero. Qué forma tan rápida de unir el norte con el sur, ¿no? Exactamente. Pasamos por todos lados. Bueno, ya llegaremos, Celia, ya llegaremos a Río Negro, al sur argentino, para seguir recorriendo nuestras raíces. Y bueno, ahora sí te voy a hacer acordar del otro festival. Otro festival es la fiesta de la rosquilla. La fiesta de la rosquilla en Santiago del Estero. Muy interesante esta fiesta. Porque se llama la rosquilla o del rosquete. También en Loreto. También en Loreto, sí, estamos en Loreto. Sí. El rosquete es una pequeña rosquilla dulce recubierta de merengue. Qué rico, con un poquito de mate. Claro. Es más, Loreto es llamada la capital del rosquete. Exacto. Santiago del Estero en sí es muy gastronómica. Sí. Hace cosas muy ricas. Ya vamos a hablar. Hablamos de la fiesta del rosquete. ¿Cuándo se hace la fiesta? La fiesta del rosquete es en febrero. Es una festividad que, como muchas otras, se realiza en el mes de febrero en Santiago, en Loreto. Artistas de renombre se concentran en Loreto en estas fechas para esta festividad. Claro, no se trata solamente de comer el rosquete. No, termina siendo como un festival musical con las famosas peñas de todas las noches. Claro, pero se hace afuera, se hace en la plaza de Loreto, que es donde, como siempre, en todo pueblo está la municipalidad, la plaza y la iglesia. Se hace ahí toda la convergencia de estos festivales, ¿no? La primera edición de este festival de rosquete se realizó en 1967, justamente con el objetivo de dar un espacio, ¿no?, a los nuevos valores y homenajear, sobre todo a través del canto, a la Virgen de Loreto. Claro. Bueno, aparte, otra cosa que nos tenemos que acordar de este lugar es que está muy cerca de las salinas, de la salina de Ambargasta y de las salinas grandes. Exactamente. Así que bueno, es el lugar donde la gente se detiene para, se hospeda para luego visitar las salinas. Fíjate que las salinas es un detalle de Santiago del Estero que no lo podemos obviar. Es la única provincia que tenemos en nuestro país que tiene semejante cantidad de salinas. Tiene el clima más desértico por momentos y esta cantidad de salinas que es casi inexplicable. Exacto, bueno, estas salinas se forman en una zona deprimida del relieve de Santiago del Estero, que forma, bueno, para hablar con los términos técnicos específicos, forma una cuenca endorreica, muy árida, como decía Adriana, como decía Paula. Y esto, bueno, da origen a estos salares, como el conjunto de las salinas grandes y las salinas de Ambargasta, de las que hablábamos, que forman parte de un complejo de salinas más grandes, ¿no?, que abarca toda esta región de nuestro país. Vos sabés que no solo convergen, porque vos te debes referir a que las salinas grandes se unen con las salinas de San Bernardo, sino que juntas marcan el límite geográfico de la zona conocida como el Chaco Austral

comunidades aborígenes de Santiago del Estero combinaron sus distintos mitos y sus leyendas con las costumbres, las historias que le dejaron los colonizadores españoles y los jesuitas. Es por eso que Santiago del Estero es una de las zonas donde tenemos una literatura fantástica sumamente rica. Es una de las zonas más ricas de literatura fantástica del país. Bueno, puedes hablar más de literatura, Pau. Ay, bueno, pero no lo voy a hacer hoy. Pero bueno, les cuento que hay un gran sincretismo, una unión entre lo que fueron los mitos y las leyendas propias del americano de Santiago del Estero, que se combinaron con las que venían desde España. ¿Vos hablás, por ejemplo, de la leyenda de la Salamanca? Por ejemplo. Bueno, hace un rato, se ve más lejos, hablábamos de la leyenda del Cacuy. Bueno, pero hay otras, y hay muchas. Vos sabés que la leyenda de la Salamanca se basa en, dicen, que Supay y sus adeptos viven en la Salamanca. Sí. Y que la Salamanca es una cueva que está en la espesura del monte, allí donde se pierde la orientación, y el monte parece igual en todos sus sentidos. O sea que a partir de ahí arranca la leyenda. Exacto, tiene una entrada secreta, dicen, que entrada, no se sabe bien dónde está, entrada, está metida entre la espesura del monte. Exactamente. Ahí que nadie sabe cómo. Entonces, dicen que los adeptos tienen que entrar y después de brindarse a la Salamanca, tienen que insultar a Dios y abofetear a la Virgen. Porque en realidad tenemos que... Esa es una de las pruebas. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que a la Salamanca entran aquellos que quieren hacer un pacto con el diablo. Claro. Pero el diablo no pacta con cualquiera, pacta solamente con los más fuertes y los más corajudos. Es por eso que tienen que someterse a estas pruebas, ¿no? De, como decías vos... Una es esta, ¿no? Escupir la imagen de Cristo, cachetear a la Virgen. Otra es probar su coraje. ¿Cómo los prueban? Bueno, no deberán sentir miedo... Le toman destreza física, los hacen hacer cosas de alto riesgo. Exacto, entonces si logra la persona pasar todas estas pruebas, todos estos tipos de pruebas, entonces el aprendiz de brujo, se convierte, tiene, digamos, el poder y va a poder... conoce los secretos de la magia negra. Exacto, pero además va a tener toda la riqueza que le brinda la Salamanca, claro. ¿No? Riqueza, fiestas, alegría, diversión, de todo un poco. Y vos sabés que nosotros iniciamos el programa hablando de Sixto Palavecino. Y era un músico tan afinado, que incluso llegaron a creer que él podía llegar a tener un pacto con la Salamanca. Ajá. Tanto es así que Fabio Serpa le hizo una entrevista en una de sus revistas para consultarlo a este respecto. O sea que es una creencia muy arraigada, tan arraigada, claro, que hasta cayó en la persona a la que estamos homenajeando. Lo que pasa hoy es que el don de Sixto fue, claro, era tan sobrenatural, era tan exacto él en todos sus conocimientos, que no podía ser un autodidacta tan excelente músico que nos trajera... tanta riqueza sin haber tocado un solo libro de música. Porque de hecho por eso le decían al violinista Sachero, claro, ¿no? Porque para diferenciarlo, con todo el respeto de aquellos músicos. Y le sigue diciendo el violinista Sachero, claro, por ese primer violincito hecho a mano con Sachero desde el monte. Ah. Igualmente, recordemos y tengamos en cuenta, no era ningún pacto con el diablo. Lo que hacía tan inigualable a Sixto Palavecino fue su amor a la música, su ansia de ir perfeccionándose cada día más. En realidad tiene que ver con nuestro programa. Lo hizo tan especial a Sixto fue su amor a su sangre, a de donde él provenía, al campo, a sus costumbres, a su tradición. Totalmente. De hecho, bueno, en su obra musical, ¿no? Figura como comenzábamos el programa de hoy diciendo esto, ¿no? De que en su obra musical, claro, se plasma esto, las vivencias cotidianas de todos los días del campo. Aparte, una cosa que no mencionamos toda su difusión de la lengua quichua, pero no dijimos que sus canciones están mitad en quichua y mitad en castellano, porque sí, él creía que era la forma de poder llegar más directamente a la gente de su pueblo. Sol se comunica con nosotros, nos dice: chicos, estoy escuchando el programa, me encanta, salen re lindos, qué interesante todo, es bueno aprender un poco más sobre nuestro país. Todos los éxitos nos desea y dice que le gustaría poder tomar unos mates mientras nos escucha, y por supuesto, infaltables los mates y algo nuestro, bien nuestro. Pero mi hermano me robó el termo, dice, bueno, en otra oportunidad, en el próximo programa, el miércoles que viene. También tenemos un llamado de Andrea de Parque Patricios, que nos felicita por la iniciativa de difundir la cultura nacional. Guille saluda, también llama por teléfono, Guille de Retiro. Saluda y quiere que hablemos de Córdoba. Ya nos va a tocar, Córdoba es una provincia... Provincia para hablar, no sé. Riquísima, como todas, para hablar. Como todas, pero Córdoba, bueno, sí, va a tener su espacio. Va a tener su espacio. Tiempo al tiempo, el miércoles que viene ya vamos a estar hablando de qué vamos... ¿para dónde nos vamos a ir de nuestro país? Y Agustina de Flores también deja un mensaje, nos desea suerte, todos los éxitos. Así que bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Continuamos con las leyendas de las que estábamos hablando. Redondeamos lo de la Salamanca, porque en definitiva el gran núcleo de la Salamanca es que la duda que queda es si cuando ellos llegan al centro de esa cueva, logran pasar todos esos resquicios, todos esos impedimentos, todos esos problemas que le ponen para tomarle este tipo de examen, si se encuentran realmente con el diablo o si el centro de esa Salamanca no es verdaderamente el paraíso de Dios. Bueno, vías de comunicación, se pueden comunicar con nosotros, se las repetimos, pueden llamarnos al 4313-3422 o nos envían un mail a nuestrasangre@live.com.ar. Eso se escribe live.com.ar. Nos dejan su mensaje, nos cuentan qué están haciendo, por dónde quieren que vaya nuestro programa, en las próximas emisiones, en los próximos encuentros. Pero continuamos con la leyenda de la Telecita, ¿les parece? Sí, dale. Doña Telésfora Castillo. Bueno, la Telecita es, dicen, cuenta la leyenda casualmente, que era una mujer muy joven que siempre andaba por el monte, no se le conocía familia, y siempre cantaba y siempre bailaba. Entonces, era una niña que todo el mundo la conocía, todo el mundo la quería, hasta que una mañana amanece con ella incinerada. Entonces quedó en la leyenda, tiene su hermosísima zamba de la Telecita, que dice que se desguaza al bailar, o sea, se desarma bailando. Sí. Y hay fiestas inclusive. Salía de la espesura del monte a bailar cuando se escuchaban los acordes de la música santiagueña. Sí, salía de cualquier parte a bailar. Pero era casi una niña. Así que bueno, incluso hay festividades, le rezan, oran por ella, hacen ritos. Claro, porque hacerle un pedido a la Telecita no es cualquier cosa, hay que bailar como bailaba ella. Exactamente, no solo hay que bailar, sino que las parejas, cada vuelta de giro, tienen que tomar un traguito de algo, tienen que tomar un traguito de una bebida alcohólica. Uh-huh. Entonces, tienen que mantenerse, tienen que bailar 7 piezas y en cada giro, cada pieza, que son muchos los giros en las zambas y en las chacareras, un traguito, un vasito de vino o licor. Así que bueno, se imaginan cómo terminaban. Si llega a sobrar, cosa que no creo, bueno, los únicos que pueden beber este licor o este vino son los músicos. Y una vez que se termina con el baile, lo que se hace es quemar un muñeco de paja que la representa. Eso. Y mientras se realiza el ritual, este muñequito estuvo colgado todo el tiempo a la vista de todos. Exacto, y atrás hay una cortina blanca, ¿saben? Durante todo el ritual. Este blanco que representa su pureza y su virginidad. Sí. Exacto. Entonces están los dos símbolos, el blanco de la pureza, la virginidad, y por otro lado el fuego, que es el martirio, luego la purificación y a la vez el elemento que deidificó, digamos, la creencia en esta leyenda. Ahora, también hay creencias urbanas. Sí, en Santiago del Estero está el cieguito, un cieguito bueno al que apodaron Caraballito, y un lingerita, así llamado. Ambos tuvieron una muerte violenta y podrían quedar en dos simples hechos policiales y nada más, dos crónicas policiales de Santiago del Estero y eso solo. El tema es que en el caso de Caraballito, por ejemplo, bueno, se ve que era un cieguito que con viles engaños unos forasteros lo perdieron del camino, de su rumbo, y le dieron muerte. Bueno, el tema es que le dieron muerte y como no estaba en su lugar de origen, nadie sabía nada, no encontraron el cuerpo, y cuando finalmente lo hallaron, varios días después estaba en perfecto estado de conservación. No solo en perfecto estado de conservación, sino que en el mismo lugar donde cae él, empieza a correr un hilo de agua pura y es una vertiente del día de hoy. Es una vertiente que tiene la provincia en el día de hoy. O sea que le rinden el culto por el milagro. Por el milagro de esta vertiente de agua en el lugar que justamente que él lo mata. Bueno, y a partir de esto entonces se crea todo el mito, todo el culto, y la gente se acerca al lugar a hacerle sus diferentes pedidos, igual que al lingerita, que también parece que le hicieron pedidos y concedió algunos de estos. Así que bueno, son creencias que todavía son creencias populares. Bueno, se las usa para pedirles milagros, favores, cosas. Marina Fernández se comunica con nosotros, dice: hola chicos, soy Marina de Caballito, quería desearles mucha suerte en este comienzo y decirles que es bueno encontrar un programa que nos devuelve a nuestras raíces. Felicitaciones y bueno, manda saludos, mucha suerte, gracias. Bueno, gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Recuerden que pueden sintonizarnos desde la página web www.confer.gov.ar. Ahí van a tener el link a la derecha, sobre la derecha abajito, va a estar el link para escuchar Radio Iser en vivo, para sintonizarnos y encontrarnos en esto que es nuestra sangre. Seguimos, esto es el dúo Coplanacu haciendo Chacarera del Salado. Chacarera es triste, ha nacido en el Salado, luego mona y criolla al aire y al sol, mi guitarra la ha domado. Se nace mi esperanza, tiene el alma despertando, a galope con mi caballo voy, de Cachima y orillando. Continuamos en nuestra sangre, en este primer programa recorriendo nuestra Argentina de norte a sur, de este a oeste, recorriendo toda nuestra cultura, nuestras costumbres, en este primer programa recorriendo Santiago del Estero. Ya hablamos de las leyendas, los mitos, el turismo en Santiago del Estero, hablamos del relieve. Empezamos hablando de Sixto y de Sixto Palavecino y terminamos hablando hasta del relieve de Santiago del Estero. Esta es la propuesta desde nuestra sangre. Bueno, pero todavía nos falta hablar de algo importante que tiene Santiago del Estero, que son los santiagueños. La esencia santiagueña. Exacto. Esa forma de hablar tan particular. Bueno, hoy lo escuchábamos también a Vitu, ¿no? Con esa no sé, con esa paz. Esa mezcla de la conjugación de verbos de la conquista con el tuteo argentino. Con el voceo nuestro. Vos sabes. Claro. Vos tienes. Vos quieres. Es terrible. Exacto. El santiagueño, el perfil del santiagueño que todo el mundo cree, ¿no? Esto de que es una persona que por ahí. Está como resignada, cubierta, claro. ¿No? Así un destino fatalista y que todo está mal y que es medio tristón. Bueno, nada, no, sufrido, ¿no? Sí, nada que ver. Que vive fatigado. Ya lo vemos con sus festivales, con todas las festividades que tiene. Con todo lo que tienen que bailar para poder hacerle un pedido a la Teresita. Exacto. De nada menos. Exacto, las peñas, de las noches, de los festivales. Bueno, ya vemos que está muy lejos todo este mito, bueno, hablando de mitos. Pero los cuentos y chistes sobre los santiagueños son conocidísimos, ¿no? Sí, totalmente. Los santiagueños que están abajo del árbol. Los santiagueños que están abajo del árbol y cuando se le acercan a preguntar, ¿te sentís mal? No, tuve ganas de trabajar y estoy esperando que se me pase. Así que. En fin, cuando se lo conoce al santiagueño, se ve que es muy alegre, muy feliz y además tiene eso que tiene la gente, la gente fuera de la capital federal, ¿no? La gente que se puede conversar tranquilo, que, o sea, ellos que, no están apurados, exacto, como nosotros. Exacto, exacto. Tenemos mucho que aprender todavía de nuestra gente del interior del país. En esta oportunidad, para ya ir cerrando con nuestro primer encuentro aquí en Nuestra Sangre, vamos a cambiar un poquito de tema. Sí, cambiamos de tema porque tenemos un invitado que en realidad, bueno, es un compañero nuestro. Nosotros recordamos que somos estudiantes de la carrera de locución, de guión y de producción del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Y en este caso tenemos uno de nuestros compañeros de locución que está aquí con nosotros para presentar y para hablarnos un poco de lo que va a ser su programa que arranca mañana. David Irigoyen, buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Sangre. Bueno, la verdad un placer estar acá con ustedes. Muy bonito el programa, muy linda la música, muy lindo todo, muy lindos los locutores, por supuesto. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad, y no han defraudado las expectativas que habían generado ayer cuando los estuvimos vendiendo en Vuelta de Tuerca. La verdad la rompen. Está bien. ¿Conocés Santiago del Estero, ya que estamos? No, conozco muchos chistes de santiagueños, ¿no? Como el del santiagueño que decía que estaba tirado abajo el árbol y decía que se alimentaba cuando las manzanas caían por el viento, y le preguntaban, ¿y si no hay viento? Mal año, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero a ver, contanos de qué se va a tratar de tu programa, cómo se llama, cuándo sale al aire. Mi programa, nuestro programa con Manuela Laborde, con Dieguito Agüero, bueno, Pablo Niro, compañero suyo, sí, y también con Dani Calabró, que está en tercer año, sí, de locución, se llama Contra todos los males de este mundo, uh-huh, por una canción de Luis Alberto Spinetta, sí. Va mañana, jueves, de 9 a 10 de la noche, así que ahí para terminar la programación, cerrando, nos metemos un cachito. Perfecto. Y, viste, ¿con qué nos encontraremos mañana en Contra todos los males? Con la archi recontra conocida combinación de música y noticias, pero con el toque nuestro, que es una cuestión de que vamos a agarrar todos los medios que podamos y vamos a contrastar las visiones que se tienen sobre los temas del día, y la música que va a ser, como siempre, que la programo yo, espectacular, ¿no? Por supuesto. Sin duda, aparte no me cabe, te digo, ninguna duda de que el programa, teniéndote a vos, teniendo a Pablo, teniendo a Manuela, a Diego y a Daniela, va a ser algo increíble. Un lindo, no grupo, va a ser la misma grupo, receta de siempre. Lindo grupo, esperemos. Bueno, todos los éxitos entonces para mañana. Lo mismo para ustedes, muchachos, ya dejé grabando el programa, porque me tuve que venir para acá y no los pude escuchar, lo dejé grabando para escucharlo. Así después que nos escuchás y nos das tu punto de vista. Obviamente, ¿no? Lo mismo ustedes, aunque digamos lo van a tener a Artesi, vénganse, escápense que Artesi va. Por supuesto, mañana nosotros entonces vamos a estar prendidos a la radio FM. Muy bien. 95.5 Radio de Lizar, escuchando Contra todos los males de 9 a 10. Gracias, David. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, nosotros vamos llegando al final de nuestro primer encuentro, de este primer destino por Santiago del Estero, aquí en Nuestra Sangre. Hemos repasado, mirá, hemos empezado desde Sixto Palavecino, hemos conocido mucho sobre este artista que ha aportado tanto a nuestra música, a nuestra cultura, a nuestra literatura, ¿por qué no? Y a la difusión. Escuchamos a muchos otros artistas también santiagueños. Toda, exacto, la música de hoy estuvo dedicada a artistas de la provincia. Exacto, escuchamos a Rally, por ejemplo, con su homenaje al lugar donde nació, Frías. A Vito Barraza, exacto, discípulo excelso del maestro Sixto. Exacto, bueno, estuvimos haciendo una recorrida importante por Santiago del Estero. Bueno, pero ahora lo que yo quiero saber, y creo que la gente que nos está escuchando también quiere saber, es ¿qué vamos a escuchar el miércoles que viene? ¿Lo vamos ¿qué? A anticipar, o lo dejamos que sea sorpresa? Un poquito, bueno, vos decís que no. Yo diría que no. Que nos vamos a tomar agua mineral, no puedo decir. Que no, y nos vamos a tomar un poquito de agua mineral. Y bueno, díganles, está bien, si están que revientan por decirlo. No, ya está, dejémoslo así. Nos vamos a tomar agua mineral y nos vamos al oeste de la República Argentina, bueno, al oeste de nuestro país y a la cordillera. Y a partir de ahí vamos a hablar, como hoy... Perdón, ¿hay vino también? Pero por supuesto. Díganlo entonces. Por supuesto. Bueno, vamos cerrando ya el programa de hoy, Rodrigo, ¿te parece? Primera emisión de Nuestra Sangre. Recuerden que la cita es a partir de este miércoles, todos los miércoles de 16:30 a 18, aquí por FM 95.5, por la radio de Lizar. Nos pueden sintonizar desde la página web www.confer.gov.ar. escríbanos, llámenos durante la semana, qué quieren escuchar, qué quieren encontrarse en nuestro programa. ¿Qué provincias quieren que visitemos? No nos va a faltar ninguna. Realmente, bueno, hoy mencionaron Córdoba, por ejemplo. Hoy estuvieron mencionando Córdoba. Las vamos a recorrer Bariloche. Todas, pero lo que podemos hacer es irlas tocando a medida que ustedes las van pidiendo. Exactamente. Bueno, momento de anunciar quiénes somos nosotros, quiénes estuvimos de este lado. En la co-conducción, Paula Navato, Adriana Bergantiños. En la conducción, Rodrigo Serralonga, quien les estuvo hablando la mayor parte del tiempo, esta voz tan dulce que tenemos aquí. ¿Viste lo que es? En la producción, Mariano Pañuco. En la operación técnica estuvo Coco Gostañán. Bueno, también un agradecimiento muy especial a los profesores tutores de este proyecto, que son Florencia González y Ariel Falcini. Y yo quiero hacer un agradecimiento especial a Cristian Maggi, que nos ayudó con las artísticas del programa. Sí, totalmente. Así Muchas gracias, Cristian. En realidad, tenemos que agradecerle a todos los que nos han dado una mano para poder redondear esto, porque era muchísima la información. A todos los que se estuvieron comunicando hoy, a todos los que dejaron su mensaje, que llamaron por teléfono, a Vitu, a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos, a nuestras familias, a nuestros amigos que nos estuvieron apoyando en este proyecto para comenzar con nuestra sangre, ¿no? A recorrer esto que amamos, que es nuestro país, nuestra cultura, nuestras costumbres. Y la idea es, entonces, a partir del miércoles próximo, seguir recorriendo nuestra Argentina, de norte a sur y de este a oeste. Hasta aquí llegamos, esto ha sido todo por ahí, pero nos vamos con un tema más, con Sixto Palavecino, desde donde comenzamos hoy nuestro programa, junto a León Gieco, en una versión de Solo le pido a Dios. Chau, hasta el miércoles próximo. Solo le pido a Dios. Ay. Sixto, sí, que venga nomás. Allá va para todos entonces. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte.